Hola, ¿cómo estás? Estás en Colaboración Ciudadana, en Radio Pica, como veis, de estreno, sintonía el nueva, el 96.6 de la FM. Ahí, hoy es martes, que lo sepáis por si acaso os habéis despistado. Va bien, es martes. Nosotros somos el calendario humano de Radio Pica, amigo. Sí, sí, señor, sí, señor. Puede que sean las 18.43. O no. Bueno, en el programa de hoy estoy con ganas de hacer programa de radio. Sí. Cosa que varía. Pero también sabes que hora puede ser también. ¿Qué? Las 22:56. También. También puede ser. Bueno. Pues se nos ha pasado el primer huevo. Bueno, pues a lo mejor pillamos el siguiente. A lo mejor. Es que éramos justo. Claro, esto. Son pruebas de intro. Errores de guión. Poco a poco en las cosas iremos pillando todo el tema de la intro. A lo mejor algún día lo podemos conseguir hacerlo bien. O a lo mejor un día decimos, lo grabamos, lo hacemos bien. Y ya para siempre. Ya, pero hoy mira, doctor ha venido inspirado. Sí. Y ya está. Que sepáis todos, numeraros y eso, porque hoy hay uno que va a acabar pillando. Bueno, las cosas. Pues, ¿quién será el que acabará pillando, amigo? Alguien que escribe sin tener razón de ser. Bueno, luego... Normalmente hay gente que escribe sin razón de ser. No acaba bien. La sección de los Emilio será recompensado con un gran aplauso. Sí, señor. Si tuviésemos de plástico, se lo íbamos a poner. Y si algún día lo veo, a lo mejor le tiro la cinta de mamaladilla para darle con el piquito. Sí, sí, sí. Haremos también de concierto King Diamond. Y puede que hablemos hasta de los Ramones. Pondremos novedades, a lo mejor hablamos de Ramones. También. Podríamos hablar de Ramones. Sí. Pero no la verdad. Estamos y con esto la va puta. A ser un poquito lo que vaya a tener en el programa de hoy, amigos. Vamos a tener lo mismo que tenéis todos los programas anteriores. O sea, nada. Las típicas voces de... Que a mí no me acaba de hacer el peso. Claro. Normal. Unas cosas llevan la otra. ¿Sabes qué hago últimamente los martes? ¿Qué haces los martes? Escucho Colaboración Ciudadana. Sobre todo los martes, fuma porro hasta que te harte. Ya desde el refrán. Ya, a ver. Ay, y... ¿escuchas mira, Colaboración Ciudadana, tú? Mira qué mal estamos. Hostia, mal estamos, de hachís, familia. Estamos el policía, de siempre, que no pasa que nada. No hay hachís, no hay nada. Y sí, estamos muy mal. Estoy pobre ya. Ya no tengo dinero. ¿Tienes dinero? Ya no tengo dinero. Oye, para... no, cuéntame. ¿El qué? Uy, me pica la nariz, ¿qué pasa? ¿Tengo síndrome de abstinencia o algo? puede que lo tengas. ¿Podría ser? Puede ser. Hace mucho tiempo que no... Claro. Que no. Uno que no debuta y... ¿Escuchas Colaboración Ciudadana, tú? Sí, tío. ¿Estás entre los elegidos, acaso? Sí, tío. Eso está muy bien. Estoy para escribiros. Sí, sí, sí. Comentaros algunas cosas. Escribe, ¿no? ¿Tonto? Ah, insultar. A lo mejor por ahí... Sobre todo el señor X, que tiene voz nasal. Bueno. Pero no lo entiendo. No me reconozco. ¿No? Bueno. A lo mejor no eres tú. A lo mejor es otro. El señor X. En tu DNI que pone señor X, ¿a que no? No. Ahí te he pillado, ¿eh? En la España de los Miriques no me pusieron señor X. Tengo un nombre muy común, no lo voy a decir porque está el señor policía. Está el señor policía y gente que nos quiere pegar y eso. Exactamente. Gente que... Bueno, que podríamos encararla o algo. Igual. Siempre estamos abiertos a cualquier tipo de batalla campal. No tengo ningún problema. Sí. Yo puedo correr, ¿eh? Por bueno, noticias y novedades novedosas para los internautas. Venga. Empiezan a haber programas de radio, pica, en la web. Así, ¿eh? Para escucharlo desde tu casa en ordenado, aunque eso vivas en Pernambuco. Burkina Faso, suponiendo que en Burkina Faso alguien tenga internet. Hostia, ¿dónde está Burkina Faso? No sé, pero suena cantidad de guay para nombre de un grupo. ¿Tú dónde tocas? Yo en Metallica. Está bien. ¿Tú dónde tocas? Yo en Burkina Faso. Ahí hay nivel, amigo. Suena a grupo que canta una fémina. Me traigo... ¿Cosas del trabajo? Cosas del trabajo. Hola, esto lo estaba buscando yo esta mañana todo el día. Pues mira, mira, ya sé que no ha sido muy listo. No. ¿Tienes un cutre? ¿Sí tengo un cúter? Sí. Pues acércamelo, porque es que si no... ¿Sabes lo que pasa? Que si lo hago con los dientes tengo miedo de morder mal. Y quedarte sin peño. Y que con el diente postizo va a mandar a tomar por culo. Bueno, con el tiempo y una caña. Sí. De cerveza. Hostia, qué humor. Qué humor, tío. Humor radiofónico. Qué humor. Os comentaré también el maravilloso, fastabuloso concierto de King Diamond. Os diré cosas de los promotores, que no son tan buenas como King Diamond. ¿Y qué más? Seguiremos con el sorteo que nos sorteamos. Y yo qué sé qué más. Y con las nominaciones también, que ha habido uno que ha nominado. Hay dos. Un mail aquí que han nominado. Nuestro amigo es Senfiewer. Y el mail del imbécil que hoy le va a tocar la colleja del programa. Sí, porque es que tiene que haber de todo. Como la viña del señor. Tiene que haber de todo. Que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero bueno, que no venga a tocar los huevos. Claro que sí. A mí me da igual. Si le gusta esa mierda, que la escuche. Que si nos busca nos va a encontrar. Claro, una cosa lleva a la otra. Estaba dando la noticia la radio en internet. Para los internautas que quieran escuchar algún que otro programa, el nuestro no está. Ya te lo digo ahora. ¿Por qué? Porque somos nefastos. Pues la web donde tienen que... Eso que lo decide, porque a mí me toca, hay cosas que me tocan un poquito la polla. Yo soy el director del programa, pero por encima mío está el director de la emisora. Ramón Rodríguez. El Puma. Y la dirección donde tenéis que ir es www. No vayáis, si no estamos nosotros, ya estamos aquí. Porticolaluna, todo junto, si es que .org. Típico nombre de programa de radio pica... Abstral y surrealista. No, es un portal. Por eso se llama Pórtico. Porque es un portal. Tú no entiendes de las cosas de internet. Cago en su puta madre. Pobre demonio. Sí, pero sí que entiendo de situaciones fascistas. Como calentamos esta. Motores. Ay, que tú querías poner la versión de Gorillaz, ¿no? Sí. Pues calentamos motores de la mano de los suecos. ¡Montores! Raised Fist. ¿Calentamos montores? De su último disco. Hostia, estás inspirado. Ignoring the Guidelines. Me cago un... ¡Tot! La versioncita de Gorillaz Biscuits que se intitula New Direction. De todas maneras, no solo la versión, sino el disco entero, yo ya lo he oído. Está muy Canelita bien, en rama. Pero yo lo había presentado muy bien como para que entrase ya la música. O sea, todo esto que has dicho... Corta rollo, ¿no? Sí, te lo podrías haber metido en el ojo del culo si no hubiera buen feeling. Pero por eso no estamos en... No, yo lo voy a volver a decir. No, o sea, espera, da igual 8. Pero por eso no estamos en internet, ¿no? Claro. Pues Ramón Rodríguez dice, pues como cuando el doctor me presenta la canción puta madre, claro, Watch and Fair, bitch, por caga. Y llega el señor X con a sus porros y la caga. Claro, no lo digas, tío, porque mi padre dice que te quiero ir un día al programa y no tengo ninguno bueno, que darle. Pues tú dile cuando lo pueda oír. Se lo dices, pero... Tú imagínate que por esas putas casualidades sintoniza. Pues ¿qué? Le dices que te estabas haciendo tú un porro porque yo me he roto los dos brazos. ¿Se lo creerá? Y mi padre, sí, que tú ya lo conoces, sí, se va a creer. Grande amigo su padre y el doctor Arritmia. Don X. Y el doctor Arritmia, grandes amigos. De siempre, además. Don X. Don X. Una vez compartimos mesa y todo. Una caracolada. Hostia, con Don X. Estaba dos sitios a mi derecha. Oye, ¿he visto a tu hermano? ¿Onda? Sí, allí he ido al médico, allí. Sí. A la diagonal. Donde claro, ocurra tu... Arritmia, el doctor, mi hermano, que estaba al lado. ¿Qué? La consulta al lado, ¿no? Que donde curra tu cuñada. Sí. En el banco ese. Sí. Pues yo me bajo en la parada justo enfrente. Anda. Y eso tú. Coño. Mira que tío más grande. Míralo. Anda ahí. Y con su cara de alegría. Sí, con la cara vaca, los pelos de vaca. Cara de alegría. Que caracteriza a tu hermano. Sí. No me ha saludado. No te ha saludado. Bueno, te habrá conocido. Supongo. Yo me he hecho el longi también. Porque voy a entrarle. Y tu hermano y yo. No es que hayamos tenido mucho comunicación, nunca. Nunca. Puede que en una cinta de 60 sobran minutos a punta tralla. Hay que ponerle algo de relleno, sí. Una canción como yo con Don X. Hay que ponerle unos temas o algo. Yo no entiendo. Uno de MP3. Con la de años que llevamos juntos. Y las cintas que podríamos grabar tú y yo. De hablar. ¡Buah! Yo a ver si podía. Mira, estamos haciendo una hora cada semana. Con nuestros familiares no nos comunicamos. No, o sea, pero yo con los tuyos. Pero tu madre eso sí, ¿eh? Es lo mismo que internet. Que tú conoces a un internato y te dice, yo tengo un amigo en Santiago de Chile y hablamos todos los días. Sí, pero al vecino de enfrente no le dices ni buenos días. Sí, sí, sí. Tú eres internauta, retrasado mental, ¿o qué te pasa? Claro, o sea... No, está claro. ¿Sabes por qué les pasa eso? Uy. Porque no han escuchado esta versión de Gorillaz. Claro. Venga, va, presenta. New Direction. War. ¿Qué? Inside my head. War. Muy bien. Una llamada por ahí ahora. Espera, ¿eh? Bueno, en esto nos encontramos en el momento del programa justo, que es como un juego de rol. Sí. Hay dos caminos a seguir. Sí. Y te doy a elegir. Venga, va. O la noticia de la semana, o el concierto de King Diamond. Noticia de la semana. Noticia de la semana. ¿Dónde está la noticia de la semana? Jódete. No. Señora X, que no la tengo, ¿no? Noticia de la semana. ¿Estás preparado para la noticia de la semana? Venga. Del periódico Metro, ¿eh? Hombre, no. Metro es un gran periódico. No puedo dar esta noticia sin encenderme un cigarro. Venga. A ver. ¿Estás enfermo? No. Pues me enciendo el... Pétalo. Lo otro. Vale. A ver. Es que esta noticia se merece celebraciones, ¿eh? Venga. Venga, venga, venga. Fantomas tocará en Barcelona en julio. ¿Qué dices? Con letra gorda, amigo. Y se te cayeron las bolas al suelo. Ya ves. El grupo Fantoma, liderado por el excantante del grupo estadounidense Faye No More, el loco y genial Mike Patton, actuará el próximo 11 de julio en la Sala Bikini de Barcelona para presentar su álbum de Director's Cut, que se publicará en ese mismo mes. Tócate los huevos, yendo a currar. Y dices, hostia, qué cojones. Y vamos, la sonrisa de oreja a oreja. Ya ves, lo que aquí hay un pequeño error. Porque sí, en ese grupo toca Mike Patton. Pero la Dave Lombardo. Sí, pero a ver, el señor del Metro. Sí. Ya ha hecho bastante poniendo eso. Ya que ponga que toca la batería Lombardo, Lombardo, ya lo veo. Pero yo creo que los del periódico del Metro. Sí. Son un poco tirando a punkis. Porque yo cada día leo noticias que me quedo más pasmado. Que si la legalización de la marihuana ya. Que si han inventado un robot que te tira las cañas de cerveza. O sea. ¿De qué noticia estamos hablando, amigo? Que estamos yendo, no es verdad, a jugar, que no tienen, vamos de fiesta. Lo de la marihuana, ¿eh? Tienen un pollo liado de la hostia, tío. Hay que legalizar las cosas, amigo. Yo lo vamos a hacer igual. Visto en la tele hoy también. Sería la asociación Ágata, que se ve que es una joder. Hoy esto me lo guardo. Uy, recuerdo. A ver, dilo tú. Ágata. Es una asociación de mujeres, sí, que han sufrido cáncer de mama y por lo tanto han tenido que sufrir también la... amputación de un pecho. La amputación de un pecho y la radioterapia y todo el rollo pertinente, ¿no? Que es por lo que ellos dicen que tienen que... No sé, supongo que no será fumar marihuana. Supongo que será rollo pastillas o algo. O fumar, ¿no? No sé, no sé cómo va. Es igual, es marihuana, que... al fin y al cabo. Sí, no, la vida no es tan complicada. A ti te dan a elegir y te dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te hagamos radioterapia o fumarte unos porros? No, dímelo. No, fumar unos porros. Claro que sí. Con la misma lógica que te dicen, el tiempo lo cura todo. Pues entonces, ¿por qué a ver, que no te quitan la radioterapia, capullo? Pero te fumas unos porros, por ahí ya ganas. Pero yo es que lo que dudo, sí. Porque tú te has fumado unos porros. Sí. Y alguna vez te han sentado mal, te has puesto blanco, amarillo. Sí, el color de cera que todos conocemos. Y has hecho la tralla como un campeón. Tal como entra, sale. Con lo cual ha habido una náusea ahí. Sí, ha habido algo. Hay un problema. Por lo tanto, imagínate. Mezcla eso con la marihuana. Yo creo que, hombre, si lo dicen ellos debe ser verdad. Pero entonces, si legalizan la marihuana, el hachís también, para los que tienen cáncer de mama, ¿los tíos no vamos a poder fumar porro? Los demás, yo pues, me pongo una esteta de silicona o algo y me quito. No, una. Cáncer de mama solo, cualquier cáncer, capullo. Pero salía esta asociación que ha sido la que ha promovido. Pues por ahí ya, si te dejan fumarte unos porritos, ya sales ganando en la vida. Pero no lo entiendo. A ti te viene un tío y te dice, el tiempo lo cura todo. Pues entonces, ¿por qué hay médicos? O sea, ese es el gran y hay problema. Mogollón, que no está respondiendo. Y más aún, que personas. Y faltas, ¿eh? Porque hay un mogollón de colas. Y los que no son médicos también saben los remedios a los males. Anda, si tienes cara y todo. Ya ves, la luz. La luz y las cosas. Sí, sí, sí. Y luego están los brujos, que también hacen de médicos. ¿Los brujos? Sí. ¿Como Kim Diamond? Que el otro día... El otro día me da un golpe. El, sí, otro... el hueso de la risa, Ethan, pero nunca nadie se ríe. Da mal asunto. No, estaba a punto de pillarlo, pero no lo he pillado. Como un calambrito, tonto. Tonto. ¿Tonto quién? ¿El calambrito o yo? Hablando de calambre. ¿Sabes las cámaras esas que cuando la acabas te dicen que las lleves entera? Sí. Pues el doctor Arrimia el otro día estaba investigando y la abrió para verla por dentro. ¿Y se ha cargado? No, porque lo vi y tú vas echando fotos para atrás, o sea, vas metiendo dentro del tarugo para que no se velen. Y yo pensaba, si esto es así, o sea, pensando, ¿por qué tengo que llevar yo toda la cámara si me cabe eso en el bolsillo? Y me puse a investigar y descubrí por qué es. Porque me fui a un cuarto oscuro porque no las tenía todas. Y estaba abriendo y metí el dedo y me pegó un rampón, la hija de puta. Sí. Me tuve que quitar la pila porque dije, o sea, estamos locos. Pero que sepáis todos, si vosotros la abrís, recuperan la pila. Y además era alcalina, de buen rollo. Entonces saca una pilita, que seguro que se la queda el del Fotopris con la cara del erdo que tiene. Trabajador de Fotopris en prácticas. No vengo aquí a que me cuentes tus problemas. En prácticas. En prácticas. Hay una tienda de Fotopris en prácticas. Me dices en una farmacia. Pues está todo fatal. En una farmacia. Si un farmacéutico no hace nada. Pero tendrá que hacer práctica. ¿Qué hace un farmacéutico? Envuelve la cajita en celofán. De puta madre envuelta, que sí. Pero no alucinemos, están volviendo una cajita, ¿eh? ¿Sabes qué me pasa, ¿sabes qué me pasa a mí? Que fui yo por mi medicamento de enfermo asmático de mierda. Y fui allí. Yo normalmente no llevo dinero, llevo mi tarjetita. Sí. Estamos en el siglo XXI, recuerdo. Sí. Y fui, oye, a la farmacia al lado de Capravo de mi casa. Sí, ¿sabes? Sí. La grande esa. Sí, sí. Y se lo pongo. Y dice, en la calle del señor X. En la calle del señor X. Y dice, no puedes pagar con tarjeta. Anda, ya estamos. Esto es a punto de decir, señorita. Estamos en el siglo XXI. La señora X se salía por el cuello de la camisa. Me puedo imaginar. Dije, ¿cómo que? Porque claro, teníamos que sacar por otro cajero y nos cobraban comisión y nosotros somos pobres. Claro. Y sí. Tuve que salir, sacar dinero e ir a pagarle. Que aluciné, digo, pero tío. ¿Pero tú sabes más cosas de médico? ¿Qué? ¿Tú sabes una amiga mía que se llama Mónica, que se ha sacado la carrera de medicina? Sí. Pues donante de óvulos, porque le gustan mucho los críos y eso. ¿Ya lo ha hecho o que ya...? Mañana la hacen el agujero en el ombligo. ¿Y está cagueta? No, muy cagueta. Pero me vengo a referir... El doctor debe ser amigo suyo. Me vengo a referir que ella ha estudiado medicina. Sí. Y entonces, cuando te van a sacar un óvulo, tienes que hacer tratamiento una semana de cosas. De unas chutas que te pones en la barriga y de una cosa como la que chuclas tú. Ventolín. Algo parecido, o sea, ese sistema de inhalar cosas. Sí. Y ella toda la semana me decía, joder, es que esto de inhalar, no sé, no le veo yo el rollo a esto, ¿sabes? O sea, que te lo metes y sí, pero pum. ¿Y sabes de qué se dio cuenta ayer? Que no, vamos, no me joda. Que no le había quitado el tapón. Que no le había quitado el tapón. Anda. Vamos, que te está sacando la carrera medicina. La doctora. Y no le saca el tapón a las cosas. Yo le pregunté, porque ella me decía que le costaba mucho pincharse. Y le pregunté, ¿le has puesto aguja? O igual. O lo haces con el tapón. Con el araquiri como un plátano. Así. Wow, buenísimo, nen. Ay, Dios esta mío. Esta Mónica. ¿Cómo está esta juventud? Bueno, sí, ahora sí. Todo el mundo en pie. Venga, ponte. Porque va a sonar Fantomas. Y yo voy a estar mirando. Como vea que uno se pone en pie, la paro y volvemos a empezar. No voy a cortarte el rollo. Te voy a dejar que la presente. Sí, pues lo tenemos muy jodido. Porque estas canciones no tienen título. Son. Bueno, ya entenderás pues, por qué. Pues invéntatela. Vale. Pues del book 1, que tiene 30 páginas. Esta es la página 3. Vale. Page 3. A buena page. A buena page. A buena way. Pues eso, Fantomas. Al que no se ponga en pie, la paro y la vuelvo a echar y estamos haciendo la maratón 12 horas. El facha, fijo que el facha. De Fantomas. Seguro que os gusta, ¿eh? Seguro, seguro. Seguro. El puto amo. No veas, ¿no? Mike Patton, Dave Lombardo y más gente que es famosa, como Buzz Osborne y Trevor Dan. ¿Buzz Osborne? Sí, suena como Ozzy Osborne, igual es el hijo, el hermano. No, será el Buzzoven aquel, enfermo aquel. El Buzzoven. Siempre tiene que estar bajo tierra, fijo. Ay, estoy que me muero. Oye, aquí leyendo Emilios, ¿eh? Anda, mira, ¿por dónde? Mira, yo voy a leer uno. Sí, ¿cuál? El corto. Y yo luego el desenfiewer. Que es más amigo tuyo. Y como tú es que lo haces con énfasis. Le pones. Yo le pongo gana. Hostia, nen. Lee. El otro día leí yo. O sea, cuando escuché Colaboración Ciudadana, sí. Que lo escuché mi otro yo. Sí. Dije, joder, tío. Se lo ocurra ahí, ¿eh? Sí. Señale ahí entendiste aquí. Porque era director de Pona. Claro, tío. Es que no te llegaba solo los zapatos, ¿eh? Lee. Ay. No quiero patinártelo por la cara. Hola. Hostia, ahí sí que pero hola. Pase. Pero de ola, ¿eh? De mar. Ah, sin H. Bueno, empezamos ganando ya ahí. Soy un hipocondriaco. Sí. Yo también conozco mucha gente que es hipocondriaca. Y va Woody Allen. Miembro del desesperado Club Social. Odio a los Estopa y a vuestro programa favorito, El Gran Marrano. Ah. Bueno, ¿no? Tampoco es mi favorito. Esto, pero... déjame que haga un inciso. Esto es humor de oyente, ¿no? Vale. Sí, claro. A ver. Vale. O sea, está. Vamos a hacer un paréntesis. Está director del programa. Sí. Colaborador del programa. Sí. Y luego ya el populacho que serían los oyentes. Sí, lo que yo te digo. Yo quiero hacer un partido de fútbol. Director del programa contra el resto del mundo. Igual empiezas perdiendo, pero. Bueno, los negocios son así. Pero los negocios son así. Aún así, ¿eh? Voy a meterme en eso de las nominaciones. A ver, ¿a quién los nominados son Aznar y Arzayus? Para variar. Como te es obvio. Pero tiene que dar un motivo. No lo ha dado. La semana que viene tienes que darlo. Motivo. La rubia facha del Gran Hermano. Sí. ¿Por qué? La rubia facha del Gran Hermano. Si tienes motivo ni nada, esto no nah, es legal. No, claro. O sea, te vamos a nominar y te vamos a echar del programa. No, mejor no lo echamos porque si ya debe haber poca gente, mejor que se quede. Sí. Vale. No estamos nominados. El señor X y el doctor Arrimia. Sí. Por múltiples razones. Bueno. De buen rollo. Ahí sí que ha estado bien. Ahí hay motivo y hay acusado. Sí. Y a su vecina del tercero. Ruidosa y por ver, más razones. A ver, este chaval que se cree. Son 3 nominaciones. ¿Cuánta gente hay aquí, ya? Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a eliminar la razón. Los nominados número 3, el señor X y el doctor Arrimia, que no los conocemos de nada. Y no son mala gente. Y por esos nombres tienen que ser buena gente. Y los quitamos de la nominación. Vale. Y ahora, yo al final tú lo entiendes, pero yo no lo entiendo. No me parece mal, para acabar, que pusierais algunos temillas de mamaradilla. Y que dejarais ya de hablar, sin H también, de los Ramones. Coño. Pues no lo entiendo. Han matado a Joe, hijos de puta. Es que yo qué sé. Bueno, tú, pero, ¿eh? Mira, bastantes problemas ya tenemos tú en la vida. ¿Tú y yo? ¿Y seguro? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Yahoo? Sí, ya, Yahoo, ya ver. Ya ver, si Yahoo, ya. Ya venga, bueno, es el Führer al poder. Führer. Pero mira que eres capullo, ya no tienes ni la puta decencia de escribirme como Doctor Arritmia. Pero ¿cómo vas a Skin Diamond? Quina vergoña, que lo sepa toda la audiencia. En efecto, el cantante de Sepul canta mal y es molt lleig. Beneath the Remains, ay qué tiempos. Por cierto, cada día os salen los programas más colgados. Es que fumáis cada vez más, ¿petas? Sí. Deseo nominar a Jesucristo por ser una cruz, a Juan Carlos I por gustarle el griego, o las griegas, no sé, y a ti por rajar de los heavies y acabar viendo a un señor que se pinta la cara con crucecillas al revés y que lleva un sombrero muy cutre. Paréntesis, es que si veis al doctor Arritmia os tenéis que agarrar los machos, sigue. Vale, sigamos. Ey, a ver qué sintonía ponéis, no será rollo Brutal Truth como antes. No. Nunca hemos tenido Brutal Truth. Como antes, es que es Esenfior. Es Esenfior. Es así. Vuestra audiencia da peste. Solo escribo yo, joder, si es que no hay nivel. Será cuestión de crear polémica, ¿no? Sí. Y ahora aquí yo hago un inciso, porque él sin saberlo ha creado al monstruo que va a venir en el mail siguiente. Que está además pegado a sus espaldas, sí, que él no lo sabe. Justo en el folio. Esenfior, no te gires ahora mismo, porque tienes a un fascista detrás tuyo. Lo tienes detrás. Bueno, bueno, si te pones en ese lado que va a empezar a leer el doctor, puede que os hagáis hasta amigos y todo. Y así sigue el email de Senfuer con la provocation. ¡Viva España y la Guardia Civil! Joder, como Dios manda. Lo que necesita este país son más patriotas. A ver si así escriben. No sé qué más decirte. Ah, sí, la maqueta de mamaladilla, guárdala, a ver si alguien te dice algo. Paso de monopolizar todo el programa. Y si no tienes nada de Hello World, pues en Sing o Strive, venga, nos vemos. Postdata. Señor policía que escucha el programa, sepa usted que soy un buen ciudadano y que mi aportación a este espacio es meramente una tapadera para desenmascarar la conspiración marxista que llevan a cabo Radio Pica y sus colaboradores proterroristas y antiespañolistas. ¡Viva el rey y su puta madre! Pues... ¡Que viva! ¡Que viva! Yo no voy a volver a contar el chiste del rey y su madre. Pochi, pochi, pochi, pochi. Bueno, ahora pinchamos ya una canción. Y sí, nos vamos directo al cuello. Yo tengo unas ganas que aún no hablaré de King Diamond con la tontería. Venga. Del disco de los Walls of Jericho, la canción... Bueno, digo el título del disco. Dilo. The Bound Feet, The Caged. La primera canción que se titula Playing Soldier Again. Y, sorpresa, canta una fémina. Pero y, agarraron los machos. No, no. ¿Sabes lo que tenías que haber hecho? Dime. No tenías que haber dicho eso. Decirlo luego y se quedan de pasta moniato. No, se van a quedar igual de pasta moniato. Con los machos agarrados. Eso es como, ellas. Como el 50 por 15. ¿Qué le que pasa? Cuando tú dices. Bueno, tú, el concursante dice: quiero el comodín del público. Sí. Pues no tiene que decir la idea. O sea, si él piensa que es la A, pues no lo tiene que decir. Que lo pide primero y luego dice. Porque si dice que es la A, todo el mundo dice que es la A. Lo que tú digas, chaval. Te vamos a ayudar mucho. Venga. Claro, le podían decir la respuesta correcta, pero no les da la gana. Son hijos de puta. Walls of Jericho. We'll be right back. Ay, que nos pillaría hablando de otra cosa. La pelota. Cuando un amigo se va. Estamos hoy flamencos, Sí. Senfío nos ha puesto en... Senfío, El culpable. La alegría de la casa. Sí, tío. Buen chaval, ¿eh? Como el vino de la casa, pues... chaval joven, no. Yo no creo que sea joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Senfío? Dínoslo en un mail. Sí, es verdad. Dínoslo. Sé bueno. Debe ser de tu quinta. Bueno, estáis todos enfermos. Sí, ¿no? Vaya quinta, madre mía. Mi generación. Estáis estropeados. Estamos fatal de la vida. De la vida misma. Bueno, voy a por el mail del imbécil, ¿vale? Sí, yo voy a hacer silencio. Bueno, se llama Cristian Sánchez González. Lástima que no salga la dirección, porque... Ah, no sale la dirección para contestarle. No, digo la de su casa, para ir a darle un bofetón. Ah, pero o sea, sí que tiene para contestarle. No ha llegado tanto la informática aún. ¿Qué pasa, locos? No os escribo para meterme con vosotros. Simplemente os escribo para haceros una sugerencia. En vuestro programa ponéis música hardcore, punk, etcétera. Pero si os pido, a ver si me podéis poner música hoy. Yo os pongo los grupos y si queréis los buscáis y lo ponéis. No voy ni a nombrarlos porque son todos grupos fachas. De estos de ahora, de pelaetes de chándal del ejército. Imbécil. Solo nombraré Estirpe Imperial, pues siempre me han hecho gracia. Nombre de marca de polvorones, ¿dónde los haya? Estirpe Imperial de Toledo, cada Navidad. O sea, es que... cantao. Y luego, supongo una cosa que no sabe el retrasadito mental, pone a los Torquemada, que es un grupo que me hace mucha gracia, más que nada por la amistad con Ramón, el batería. Cosa que ni él se puede imaginar. Pero sucede. Buen chavalote el Ramón, coño. Ay. Todos estos grupos son nacionales, no os pongo de fuera porque no los encontraríais. Oh, gracias. Buah. Agárrate los machos, si viene este chaval por aquí. Ay. Venga, chavales, ponedlos por favor. Nada que le respondan. Saludos marciales y pena de muerte para ETA. Pues bueno, pues fale, pues me alegro. Pues las cosas, es que las cosas se acaban, sí. No le vamos a censurar, pero... me gustaría mucho, si hacemos lo del concierto Mamaladilla y todas esas cosas, que se pasara por allí para explicarle un par de cosas. Y que se traiga a sus amigos. Que quiero hacer una batalla campal y tirarles cinta de Mamaladilla a todos. A todos. Arriba. Ay, cuántos gilipollas. Bueno, no sé. Bueno, lo hemos amargado la noche. O algo. No, bueno, no creo. El chiste era bueno, a lo mejor lo hemos contado mal. Seguramente. Más que seguramente, seguro. Bueno, pues también como noticia, no voy a decir muchos datos, pero en junio vienen Family Cansado. ¿Ah, sí? Sí, no digo mucho, luego lo decimos, es que la entrada van que vuelan, macho. Cada que viene se acaba la entrada en 5 minutos. Bueno, es igual. Ni los sudos. Aunque lo diga, se van a YouTube. Acabar YouTube. Se van a acabar las... Yo pillo entrada, vamos. ¿Sabes lo que vale? Vas a flipar. Precios populares. Ahora te hablaré yo de precios populares también en Quindayamón. Ahora vamos. Precios populares de Madonna, sí. En Londres, sí. Su concierto, no sé qué concierto es, me lo bueno, ha dicho. Concierto de Madonna, que ocurra conmigo. 23 talegos, la más barata. Bueno, pues ya precios populares. Para sus cosas. O sea, tú vas a quedarte si la entrada abre 23 talegos. Te quieres tomar camiseta y un gorrito. ¿Un quinto o algo? ¿Un quinto? Pues yo ya me he ido al quinto, porque si te vas al cubata, te sale el concierto por 100 talegos. Si te lleva una camiseta o algo. Bueno, pues al menos si alguno de vosotros tiene el interés de ir, yo no lo confirmo, pero casi seguro que Madonna sale sonriendo al escenario, ¿eh? O sea, sí, ese sí, lado sí. Lo tenéis ganado. ¿Y yo, que baila? Que si baila, ¿tú no bailarías? Ay, si te vienen a ver 100.000 personas y cada una paga 25 talegos. La más barata, ¿eh? Ya, me dejo encular por todos ellos, sin problemas. Hostia puta, tiene que tener pasta, pero apunta atrás. Bueno, ayer King Diamond... entrada 3 taleguitos, precio popular también. Camisetas 4 talegos manga corta, precio muy popular. ¿4 talegos? Sí. Pero bueno, que pero es el puto amo, o sea. ¿Y se las compraba la gente o qué? Sí, sí, ya ves. Camiseta de King Diamond, a punta pala, vaya a ver por ahí. ¿Pero eran guapas o eran feas? King Diamond, bien. Estaban bien, fotos de él haciendo el indio y estas cosas. Estaban bien. ¿No te pillaste cura? No. 4 talegos de camiseta, tengo 3. 3 nuevas. Bueno, no, la primera está... ¿Tres? Más de 3. ¿De King Diamond? Y hasta 4 y todo. ¿De King Diamond tengo tantas camisetas? Yo qué sé. Tres. La de la Abigail, ¿no? Porque se rompió. Fua, la de gira de la Abigail la llevas ayer y se te comen. Gira del 87. Gato pego en la gope. Sí, ahí sí. La gente se veía con camisetas muy modernas de King Diamond. Yo la de los puretas, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Un chaval joven? Una nueva juventud de rockero. Rockero no, me tiene que haber de todo. No le hacen daño a nadie. Del concierto de King Diamond no voy a decir nada. Estuvo de puta madre. Pero tampoco le encuentro ningún sentido a explicarle a la gente que estuvo de puta madre. Si no ha estado, lo único que le va a hacer es joderle. O sea, ¿Para qué contarle? Y además, yo creo que esta gente no son heavies. Nah. Si no, estarían con los machos agarrados. Y tú y claro, yo también. Claro. Me hombre, tú eres más heavy que yo. Ya lo dices en Fiver y yo se lo confirmo. Es en Fiver que tú eres heavy. Yo soy heavy. O sea, ver en Quintana me lo pasé como un enano. O sea, es que es imposible que seas otra cosa porque... O sea, tantos años tuviste que empezar con el heavy metal. Claro que sí. Por cojones, porque era lo único que había. O eso o los Beatles. Si he llevado en un Walmart una cinta de Halloween, ¿qué soy? ¿Hoy? No, hoy no. Ah. Por favor. ¿Sabes lo que escuché yo ayer? Flipé, mira, qué cosa. No, que no ha acabado con Quintana. Ah, perdona. Que el promotor, que es Rock and Roll, son unos hijos de puta. Bueno, ya podemos seguir con el programa. Pues ¿sabes qué escuché ayer? Sí. Escuché Cicatriz, nen, inadaptado. Ay, con dos cojones. Tú, la cinta se oía de puta pena, ¿eh? Me lo imagino. Graba de la mía. Yo qué sé. La mía se oye mal. ¿Qué tiene de relleno? Decibelio, lo menos. Hostia, no. Vómito. Vómito. Vómito. Con dos cojones ahí. Y la canción se oye, ¡hijos de puta! Que es que iba en el coche y dije, lo veas si lo ha dicho con... Lo vive. Con énfasis, ¿eh? Vamos, que en encontré... ese momento igual... Acaba de salir de estar detenido y le habían pegado una tunda, porque si no, no lo dices con tanto énfasis, fijo, vamos. Didi. Yo un día, tú y yo, jugando unos porros cuando éramos más jóvenes, y te fuiste mucho a tu más casa, joven, en los bancos del judío, hostia, día, te fuiste para tu casa, yo me fui para la mía, y en un container me encontré el inadaptado de Cicatriz. Me acordé. No podía estar en otro sitio ese día. Y se oye guay, ¿no? Sí, que se oye guay. Lo que está la carátula reventa. Hostia, ayer lo pensaba. Yo hay que el CD o disco, vinilo, lo que sea, que tendría que pillarme, ¿eh? Gran disco. Ese me lo tendría que pillar. Río del Vómito. Gran canción. Y Vómito. Nah, el Vómito nunca me gustaron. Cosas. Sí, a mí sí. Bueno, pinchamos... Y los vi... ¿Sabes dónde los vi ya Vómito? En la Llagosta. Mira. Que agarré un morado... Que al negro en el pogo lo puse a caldo. Luego me vino, oye, ¿cómo te pones, tío? La Llagosta es uno de esos sitios que si hay que ir, se va. Pero ir por ir, tampoco. O sea, oye, no va a encontrar nada, o sea, nuevo. No tiene nada. No, eso dice, hostia, me voy a comprar, voy a ir a... No. Ayer pensaba que vería alguien de la Llagosta. No vinieron. Podrían haber venido, ¿eh? No le dio la gana. Fijo. O algo. Fijo. Mira, José María, no había nadie. Tú allí solito, con los cuernos, a tope con la gope. Te pusiste como las cabras. Me puse como las cabras, a tope con la gope. ¿Melena al viento? Y camiseta de Venom ahí, ochenteros. Ochenteros. Vuelta a las raíces. Ay, déjame bien. Que me sienta joven, que buah, me quedan para los 30, amigo. ¿Tienen miedo? Habrá que hacer un programa especial o algo, ¿no? ¿Tienen miedo o qué? No, hombre, llegarán claudicando como todos, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida. ¿Te sientes joven? Ya ver, con el desodorante este, ¿quién no se va a sentir joven? O algo. ¿Qué desodorante? Bueno, pero para un anuncio te valdría. Lástima que no eres publicista. Pero como tú podrías haber estudiado para publicista. Pero no te dio la puta gana. Ya te dice tu madre. Pues ya pude estudiar muchas cosas. Bueno, disco nuevo de los Redshift por Soulfor Records, como siempre, se titula Shadowless Citizen, Ciudadano sin Sombra. Y el corte número 6 se titula Lágrimas, que en castellano sería algo así como Lágrimas. Sí. Una en castellano, cosa rara en Redshift. Pues que debía venir de gusto, ¿no? Pues mira, no son ni del norte ni del sur, del centro. Son del centro. Desde bueno, Madrid. Son un poco chulos, ¿eh? Porque claro, pillan un parte del sur. ¿Son de la Chula Cruz o no? No. No sé si son de la Chula Cruz, seguramente les suda de la Chula Cruz y... Da igual. Ya ha pasado con la Chula Cruz, estas cosas pasan. Te suda la polla a ti la Chula Cruz. Yo, a ver, me podría interesar. No me da la gana. Yo voy a decir ahora. Podría explicarle que es la Chula Cruz, porque a lo mejor... Pues la Chula Cruz es un colectivo de grupos de Madrid, como la Peter at Home y otros. Y otros, chulos. Musiqueros, fancineros... Ah, no, ¿ya? Mira, no me va a poner. No me va a poner. Tranquilo, no es que yo venía a escuchar música. Nos suda los huevos tu decisión. A ver, escrito. Podríamos poner música hoy, pero no nos da la gana. No, ni mañana. El sistema fácil de humor pero, skin. Pero te lo he puesto ahí. Sí, me lo has puesto a huevo. De. Los teloneros... ¿De quién? King Diamond. Se llama Ironía. No voy a comentar nada al efecto porque no es el tipo de música que me gusta. Pero el cantante es el que trabajaba en Histeria con la curra en Revolver, ¿sabes? ¿Histeria? Suena un chaval moreno con pelo corto. ¿Sí? Con cara moruna, así un poco. ¿Ah, sí? Sí. Y desde aquí le daría un consejo. Se agarra un poco más los machos para cantar. Porque era un poco lamentable. ¿Sí? Espectáculo. Sí. Rollo heavy metal. Pero bueno, hay de todo. Yo cuando ocurre. ¿Te acuerdas yo tú? Estaba ahí con los garros amachados, los machos agarrados. Y vi al chavalín y dije, mira, es el de Revolver. Y empezó a cantar y me solté los machos, me ponía en el bolsillo. Pues, anda, ¿qué? Y la anda, gente ya. Que le aplaudió como ya, aquel día de... Estaban ahí sus colegas. Estaban ahí sus colegas. Sí. Aplaudiéndole. Pero se movía la cabeza. Canción y canción, que los grupos nacionales se suelen cortar mucho en estas cosas. El pavo ahí, sois de puta madre, y poniendo caras que decía, puf, me estás dando tiricia. Está dando tiricia porque eres el que me usurpa los dineros en Revolver. Y ahora me está diciendo, soy de puta madre. ¿Por qué no me rebajas los discos? Si somos de puta madre todos. Sois todos de puta madre, pero aquí aforando. Hombre, no. En Revolver son de puta madre. Porque normalmente con las entradas suelen regalar dinero. Ahora no sé cómo lo hacen. Ahora no sé cómo va porque no compramos entradas. Pero antes nos daban entradas, dinero. Sí, sí, sí. Se equivocaban siempre. Había una chavala allí de buena familia catalana, parecía. Que era, hay algo menos, ¿eh? Qué campeona, macho. Siempre te daban cambio de más, entradas de más. De menos nunca, De menos nunca. No, ni de otro grupo tampoco. Eso lo tenía controlado. Porque eso sí que sería jodido. Vas a poner una entrada a Psicofitoli y que te dé una de Manolo Cabezabolo. De los Pecos. ¿Claro? Hostia, Manolo Cabezabolo. Es que ha sacado disco, me parece. Hostia. Me pareció verlo de refilonga. Bueno, ahora sí, Redshift con el tema de lágrimas de su último trabajo, Shadowless Citizen. Anda, anda, anda ahí mirándonos a los ojitos, como los corderos. Ay, los corderos. Ay, los Segovia. Cago en Dios. Yo estaba pensando. Me he asustado y todo, el silencio, digo, hoy. Silencio y además largo, digo, ¿quién será? ¿Quién será que viene a molestar y ha bajado el volumen? Qué parón, que han hecho, ¿no? Claro, como el disco es nuevo, no lo tenemos metamorfoseado aún. Que estábamos a nuestras cosas también. Nos estábamos mirando como corderito. El amor, no lo sé. La primavera, no lo sé. ¿Es el Führer? No lo sé. Puede que sea culpa suya. Bueno. O no. O no. Hostia, es que hasta pesa y todo este disco, ¿eh? De su tagar. Sí, sí, es una su presentación. Y no el CD de sacar el CD, que tienes que apretar, sacar el CD. Ah, ¿sí? Pues yo lo he sacado antes, como más. A la brava, mira, mira, mira. Aprieta y sale el CD. Hostia, ¿eh? Qué bien pensado. Pero, tío, esta gente, yo no sabía que triunfaban tanto. Estos se comen allí las cosas. Pero que algo más, porque si no, no se comerán nada. No es que hay una nueva corriente de heavy, que tú no entiendes. Y yo los vi ayer y me rodeé de ellos. O sea, que esto le mola a los heavy. Sí, pero más a los de allí que los de aquí. Imagina porque cantan todo en euskera y no... No entiendes muchas cosas. Si dijeran Begristain, Zubizarreta, esas dos las pillaba. Sí. Pocas más. O Vaquero. Sí. Urdangarín. Y además dicen mogollón de veces Z, que tú te achinas y dices al loro y sí. Con las cosas, y significa ahí. Pero claro, Eta, Eta, dices, joder, aquí las... ¿Aquí? Esto, eso es lo que le pasa a Mayor Oreja y los demás Nes. Sí, sí. Que llegan y oyen Eta, no sé qué, Eta, no sé qué, y dicen, uy, aquí... Aquí está la peña, está todos hablando de lo mismo. Claro, y luego eso resulta que está el doctor Arrimia en un bar de Bilbao comiéndose un menú normalito. Normalito de allí, que aquí son 6 menús unidos. Y sale en Antena 3 una periodista muy famosa diciendo que el pueblo vasco vive atemorizado por ETA y oye a su alrededor 200.000 carcajadas mirando al televisor, que dices, acojonados no están, no nos pretendas engañar. Y se reían como diciendo, sí, estamos salto aquí primero del bar porque yo no voy a salir, o sea que... No, no vamos a salir a la calle porque... Por favor. Bueno. Son cosas que pasan en otros lugares. Pues podrían pasar aquí al lado, pero no nos da la gana. O sea, pero tampoco lo necesitamos, que pase. Bueno, ¿tú crees que saldrá Mayor Oreja? Yo no. Hasta la risa y la tos a la vez. Sí, sí, sí, el andado ha dicho que sí, que va a ganar. Pues sería un poco lamentable un Lendakari que no sabe hablar euskera. Eso de entrada. Imagínate, bueno, tú a Puyol que no sepa hablar catalán. Es que de entrada el señor Mayor Oreja ya ha dicho que el primer idioma del País Vasco es el, va a ser el español. Que de hecho ya lo ven, ¿no? Por lo que nos comentó Mónica, la gran mayoría no sabe hablar euskera. No saben. Porque tampoco se lo ponen tan fácil. Claro. ¿Eh? Porque tú aquí vas y dices, ah, pues mira, la Generalitat está Puyol, pero hace cursos de catalán. Y te regalan otro en el periódico. Y sí, sí, en todas partes está todo escrito en catalán, hablamos catalán. Si quieres hablar catalán, hablas catalán. Si no hablas castellano, si no hablas los dos. Y si no hablas, puedes hablar hasta inglés, francés, lo que quieras. Programa en catalán. Pero no da la gana. No da la gana, o sea. Si ya es patético en castellano, imaginaros en catalán. Yo una vez lo pensé, o sea, cuando Colaboración Ciudadana no existía, que era el Delicatessen, sí. Yo lo pensé en hacer el programa en catalán. Y entonces salió una ley de Puyol que obligaba a hacer el programa en catalán y dije, no, pues entonces no. Ahora ya se me han pasado las ganas. Has tenido que venir tu enanito, choricero, a tocar los... cojones, con el catalán. Con los machos. Bueno, total, pues aquí podemos hacer... aprender nuestro idioma y hablar el idioma que nos salga de los huevos, sí. Y no te miran con mala cara, pero resulta que allí no. Allí pues se ve que... tienes que pagarte de una... hay castola. Y una escuela que valen mucha pasta las academias a poder aprender euskera. O eso es lo que nos han dicho. Que igual no. Se equivoca. Igual es mentira, pero lo sabrá ella mejor que nosotros que vive allí. Que mejor que nosotros sí. Pero seguro que te escriba alguien diciendo, todo eso es mentira y son falacias. Pues a lo mejor. Pues bueno. Yo no sé, yo no he ido nunca. Pero sabemos lo que significa falacia. Una cosa lleva a la otra. Bueno. No suena la polla, también. Claro que sí. La falacia y... la falacia viene de falo, eso ya de entrada. Eso fijo. O sea, si ya viene como de falo, el ya Rocco entramos... Rocco Siffredi ese, que tiene un rabo. Rocco Siffredi. Yo sigo prefiriendo a Joey Silvera. No, no. ¿Por qué? Rocco Siffredi. Ochenteros. Ochenteros hasta en el porno, ¿eh? Nen. Un rabo. El Rocco Siffredi ese. Ah, es faena, ¿no? Me cago en Dios, nen. Tiene una mala leche follando. Que yo no entiendo si ahí tiene pero que haber gusto. Pero el carisma de Joey Silvera. ¿Te acuerdas de aquel rubio de rizos con bigote? Sí, sí, sí, sí. Sí que ta- no, pero es que me parece que aún sale, por ahí. Pues estará mayor, ¿eh? Hacía películas con Sabana, que era una rubia de pelo liso que se suicidó. Cantidad mona. Una esteta redonda, sí. Sí, silicona. Es que a ti te gusta el porno, con glamour, porno bonito. Con glamour. Y a mí me gusta el sucio. ¿Te gusta el sucio? O sea, hardcore. Las mujeres cuanto más verdosas, mejor. No, pero sucio. Sucio y felpudo. O sea, yo no veo, una película porno para ver ahí tías de guay, guau, como molo y la posturita así. Que... a mí no me gustan los felpudos. Pero no, no, ¿qué coño tiene que ver el felpudo? Ah, eso no, no, quito. Con la raya que han encontrado, o sea, no, un no, pelo no. En la comida. El felpudo fuera, pero sucio. O sea, depilación, sucio. Pero sucio. O sea, una película sucia, coño. Estás viendo una película porno, pues si estás viendo una película porno, quieres algo sucio. Violento. Bueno. Y luego tú cuando hagas tu amor y tus cosas, ya harás como... Pues yo prefiero hacerlo un poco más sucio, pero en la tele que me lo pongan bonito. Chica guapa, bien vestidita, modosita, bueno, modosita, pero no veas cómo tragan, las modositas. No tiene nada que ver. Ve una buena chupada de polla, hablando en plata. Sí, pero si quiero ver porno sucio, veo Dead Men 2. ¿Quién es ese? Lo de los dos tíos que se están chupando y uno pota en la boca del otro. ¡Bah, tío! Eso es sucio. Eso es fuera de lugar totalmente. Claro, películas de coprofagia. Comiéndose de mierda caca, y eso. Sin movidas. Lo tengo aquí, lo vemos luego otra vez. ¿De cacas? Las chinas esas que vomitaba y la hija puta se comió una gamba que tenía allí. No, hombre, que si te hija de puta, ¿qué haces? O sea, tú vas triando y si es todo un Wesley. No. Pero si encuentra una gamba, amigo. Ay, para, tío. Para, que todavía me acuerdo del día que lo vi. Cago en Dios, que estaba viendo una suerte de naranja y me sentaba hasta mal. Cago en. Bueno. Eso tan sucio no me gusta. Bueno, ahora vienen unos chavales que sí que saben euskera, que se llaman Sutagar, que han sacado un doble disco en directo con una presentación brutal. Se pregunta... Espera. Se pregunta. ¿Sabes lo más gracioso? Pero no le respondemos. Ay, wow. ¿Sabes lo más gracioso? Dime. Mira este papel. Está en blanco, ¿no? No ha apuntado ni una canción. Una puta canción de todo el programa. Bueno, le pondremos una cruz en la sección canciones y hablaremos con tu jefe. Venga. La canción se titula No Somos Nada, que es de la polla, pero la interpretan los Sutagar en su disco doble directo, se titula JK. Y suena así de bien. Lo que pasa... Estoy pensando ahora que se está un rato hablando. ¿Y qué? No, llevamos un móvil de rato hablando nosotros. Deja que hablen alguien más. Es que teníamos muchas cosas que explicar. Lo que se queda en el tintero. Me ha dado un golpe en el diente postizo. Con el micro, como, si me pongo así, con el micro así agarrado. Pues. Lo de Gabilón, de Dios. Claro, tío. Bueno, ahora, me dio unas clases empiezan, el otro día. Ya empiezan, ¿eh? Sí, a ver. Que parecía que daban 2 minutos de canción aún. Estamos apoyardados. Mira que si vuelven ahora y no lo sabemos. Bueno, se ha pasado su turno. Pues igual le vamos a echar. ¿Por qué? Porque tenemos el mando. Y si tienes el mando, tienes el poder. Y si al lado del poder tienes un paquete de Winston, eres mi padre. ¿Qué te ha parecido? Hostia, ya se está muy bien. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Más que nada, pero ahora sabes que hay un problema. Ahora bueno. Fuma Marlboro, tío. Pero bueno, es igual. ¿Qué nivel en tu la viejo, época, ¿no? ¿Cómo se gastaron moniato? Para esos padres, ¿no? Bueno, pues mi jefe fue un educado light, con boquillas Targar, de esas de plástico. Nunca lo he entendido, se quedan llenas como de caramelo líquido. ¿Qué es? No te molaría. Y luego, no te molaría. Es que tengo un jefe raro, porque no te gusta, se fuma eso, pero sí. ¿Sabes lo que hace con el siguiente cigarro? Le quita la boquilla y se lo fuma sin boquilla. Y dice, lo que te has salvado de antes te lo estás metiendo a la vía pulmonar, amigo. Pero bueno, el jefe, o sea... Cada uno hace lo que quiere. Bueno... Y... Hostia. ¿Qué? No, se me ha ido santa al cielo porque se me ha quedado. ¿Sabes lo que pasa? Que... Quedan 6 minutos de programa y esta canción dura 4. El cigarro de Wisconsin me ha dejado descolgado. Ahora te haces esa cañilla que queda y hablamos ya de nuestras cosas porque a esta gente le decimos adiós. ¿Sí? ¿Cómo le decimos adiós? Diciendo que escriban al apartado de correos 25.193.08080 Barcelona o bien al email doctorarritmia@terra.es. Ah, esto es colaboración ciudadana. Que nos vemos los martes, que nos busquen. De la FM a las no sé qué, no sé cuántos y a las otras no sé cuántos. El que quiera saber la hora, pues que ponga todo el rato Radio Pica, que por la mañana todo el día está ocupado por Radio Gladys, que está Barcelona también ocupada por sus carteles. ¿Sí? Y por la tarde, durante un ratito, lo deja para lo que era de toda la vida Radio Pica. O sea, que era de, mucho... De los Pica de toda la vida. De toda la vida. Que era mucho mejor tener música variada, sí, que ponían de todo. A veces daba un poquito de asco. Pero íbamos más mal de dinero, cuéntalo todo. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pero la dignidad, nen, pero... Ahora pero... tenemos un emisor nuevo, salimos en internet, ya tenemos un nivel. Y él también tiene nivel, que no había cobrado un sueldo en su puta vida y lo está teniendo ahora, porque yo no me creo que aquí den poco dinero. Aquí tiene que estar soltando moniatada. Aquí hay que hacer, a final de año, una reunión de accionistas. Ah, ¡hombre! No, pero nosotros joder. Tampoco somos accionistas, nosotros somos mequetrefe. ¡Porque no nos dejan! ¡Ay, la hostia! ¡No, que me venda una acción, que me la venda! Que ya verás. Me cago en Cristo puto, hostia, me cago en todo. Bueno, pues eso, esperamos noticias vuestras, hostia, sabéis, sorteamos cosas y cuando tengamos un puñado de cartas las sortearemos, no sé cuándo. Igual le toca al facha. Hoy estáis escuchando el programa en el Día del Trabajador, que también es una ironía, en hostia, nuestro caso. Nen. Día del Trabajador, es nuestro día. Y celebramos desde aquí, dedicamos este programa al caudillo que ya ha salido del banquillo del Barça, que ya era hora también. Estaba ya el caudillo, que ya, era una grima del banquillo ya de la hostia. Pero el caudillo del banquillo. Yo así también salgo del banquillo, con 1000 kilitos en el bolsillo. Y, bueno, ha entrado Carles Reixac, que pasará la historia por su famosa frase de correr es de cobardes, que ya lo dice todo, o sea... Bueno, os dejamos con Marilyn Manson, que no es más que un aprendiz del gran maestro. Y este de currante tiene poco. ¡Adiós! Venga. Que nos hemos equivocado, que no era esta, que era la 6. Ponla. ¿Cómo se titula? Yo qué sé, si eso se titula Marilyn Manson en su apogeo final. Venga, adeu.